¿qué tal? Buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía nuestra a través de la 107.1, el Café de la Mañana, y también a la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca. Un abrazo fuerte para todos. Grande, grande, grande, grande, grande. Hoy ya es la mitad de la semana, 22. Nos queda muy poco para que se acabe este mes. Y nosotros, como siempre, con la alegría que nos identifica con la energía positiva de todos los días, para decirles presente, levántate, levántate, epa, arriba los que todavía están durmiendo. Escoge la tarde, muchachos, 9:06, ¿a qué hora entráis? ¿A qué? Ponte pilas, ponte pilas. Un saludo muy especial a todos los que a esta hora están ya circulando, están trabajando, están dándole vueltas a la ciudad. O sea, nuestros amigos los repartidores, un abrazo fuerte, que tengan un bonito día. Todavía el día acá no ha abierto al 100%, pero bueno. Ya, no sé qué, puede ser que estaban diciendo que entre miércoles y viernes se iba a poner un poco pachucho todo el país, pero bueno, no importa. ¿Y ustedes cómo van a ser en Cali? Ah, no lo cuentan tan bien, porque nosotros tenemos cómo conectarnos con ustedes a través de nuestro sistema de WhatsApp. Buenos días, le decimos a los chicos y chicas que están repartiendo, como lo decía, hoy también a los que de muy temprano están en los portales. Para ellos un abrazo fuerte, gigante, gigante, porque ellos son unos berracos, unos tenaces, madrugan a las 4 de la mañana, no como ciertos personajillos que uno conoce que todavía están ahí medio dormidos. No, acá es con todo, absolutamente con todo lo que estamos dándole la energía positiva, y pues ni me faltaba. Nosotros siempre contentos y pensando en cosas positivas, agradeciéndole al Todopoderoso que nos permite tener un día más, nos la presta por un día más, para que podamos disfrutar de las cosas bonitas que nos da en la vida. Arriba ese ánimo, 9:07, y voy a saludar de una vez a don Jimmy Company Production, etcétera, etcétera. Hola Jimmy, ¿qué tal? Buenos días, ¿dónde andas? ¿Cómo estás? Y sobre todo, ¿cómo sigues? Somos los que está pachucho el viejo. Entonces, pues hombre, la verdad que a recuperarse, mi estimado Jimmy, ¿cómo está? Y la reflexión del día. A ver, Jimmy. Lo digo por allá. ¡Jimmy! No sé si yo no lo escucho, yo lo estoy viendo, pero no lo escucho. Si no lo escucha, no existe. A ver, don Nicky, buenos días. Buen día, profe, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas? Bien, profe, bien. Aquí. Bueno, eso es lo importante. Con expectativas de un día fantástico. ¿Cómo amanece? Bueno, ahora nos dirás el clima y todo, en pero ¿cómo amanece? Pero bien, profe, así como despejadito el clima aquí en la ciudad de Valencia. De hecho, muy buen clima, profe. Buen clima, bueno, sí. Bueno, está bien. Como hacía rato no lo teníamos. ¿Ah, sí? Mañana soleada, profe. Ay, qué bien, qué rico, hombre. Claro, porque así iba uno a la faena con más ánimo. ¿Cómo nos fue ayer con el programa en el EGM? ¿Qué vas a ver? ¿No le ganamos ni un oyente a 40 principales? No sé, yo le preocupa eso. Claro, profe. Ya, bueno. Muy bien, gracias. Espere, yo no sé por qué. Deme un segundito, Nicky. No, mentira, profe. Mire, a ver si no es usted que me está volviendo el sonido. Puede ser. Sí. Yo casi te apuesto que sí. No, mire que tengo el silencio. ¿Será don Jimmy? Puede ser don Jimmy Company. Vamos a ver. Si sí, tenemos suerte esta vez. Dale play. ¿Don Jimmy? No. Off. No me aparece el. Me aparece, pero no me aparece. Entonces cámbielo de módulo, profe. Sí, vamos a mirarlo ahí. A don Jimmy. Company. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Yeah. Que por este canal me sale Full HD todo. Ay, Dios mío, pero pues. Y me aparece aquí, don Jimmy. y lo escucho al fondo. O sea, miro la sensación de su saludo y todo, como que dice, hola, como cuando decía en la radio, es uno volando. Claro. pero no me sale por acá. ¿Qué se haría? Qué cosa tan brava. Esto de la tecnología es así, ¿no? Cuando menos piensa, te salta uno, todo, y queda uno hablando solo, profe. Sí. ¿Será? Solito. Sí, claro, profe. ¿Será? A ver. Imposible. No, un salto todavía. No. Bueno, ya lo vamos a saludar más adelante. No vamos a quedar aquí toda la mañana saludando a Jimmy. Ya lo vamos a saludar en su momento. 9:11 a.m. Y arrancábamos con Víctor Manuel y se nos rompió el alma. Prepare el tema del día. También prepare. Las temperaturas y todo que ya vamos a ir. Venga con un tema de Elvis Martínez. Y venimos con todo el tiempo para que la gente. ¿Cómo amanece su ciudad? ¡Bienvenidos! Hágale, profe. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Mi muchachita. Bueno, 9:20. Ahora sí. Aquí, María. Hay que hacer 50 minutos. Bueno, mañana 21 minutos. Ahora sí estamos aquí. Bueno, entonces prepárese, don Ricky, con el tiempo. ¿Cómo es en las ciudades? Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana. En el Café te presentamos. En el Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. De la mañana, 21 minutos, ¿cómo amanece tu ciudad? Te lo contamos aquí en el Café de la Mañana, Niki. 3:21 a.m. en la ciudad de Cali, allí en la sintonía de Oriente Estéreo 96.0. En este momento, la ciudad de Valencia, 17 grados centígrados, tiempo soleado, la máxima para hoy va a ser 18, la mínima 7. En este momento, probabilidad de precipitaciones 1%. Humedad 48%, viento 6 kilómetros por hora. Avanzamos con el tiempo en Victoria-Gasteiz. En este momento, el tiempo mayormente nublado, 6 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 7%, humedad 99%, viento 0 kilómetros por hora. La máxima para hoy, 12 grados centígrados, la mínima 1 grado centígrado. El tiempo en la ciudad de Madrid, en este momento, clima soleado, 7 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 2%, humedad 73%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 17 grados centígrados y la mínima 4 grados centígrados. Y en la ciudad de Cali, Colombia, el clima mayormente nublado, 21 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 56%, humedad 95%, viento 3 kilómetros por hora. La máxima para hoy 31 grados centígrados y la mínima 21 grados centígrados. Este es el estado del tiempo para las ciudades aquí en el Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. Ya lo hemos recuperado, papá. A mí no me iba a tomar el pelo este cuchiflite. No se deja usted ganar de la tecnología, ¿no? No, papá. Más no vale el diablo por Dios que por diablo. Bueno, ahora sí. Voy a conectar con Jimmy. ¿Qué tal, Jimmy? En las calles. Saludo cordial. ¿Cómo estás? ¿Cómo amanece? ¿Cómo sigue? El tío está como fregadito de la garganta y... Pero hay que excusarle. Porque lo importante es que tiene la voluntad. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Claro que sí, Freddy. Buenos días para ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Niki Cuervo, buenos días para ti también, para todo el equipo de trabajo de la 107.1 Eurolatina, la radio más auténtica desde Victoria-Gasteiz y para todo el mundo. Oiga, dándole los buenos días a todos nuestros oyentes que están ahí sintonizados a esta hora de la mañana, que se levantan sabrosos que se levantan con todo el positivismo del mundo a salir a currar, a salir a trabajar, a querer salir adelante, claro que sí. Aquí estamos todo el combo, el equipo de trabajo del Café de la Mañana. Sí, señor, hoy miércoles 22. Se parte la semana y vamos a tener un día espectacular. Y yo también deseándole a todos nuestros oyentes que hoy va a ser un día maravilloso para todos nuestros oyentes. Un día hermoso, un día, mejor dicho, un día que va a ser de bendiciones, sí, señor. Poniendo por delante a Dios, claro que sí, que siempre es el que nos tiene aquí respirando este aire puro que hay en Vitoria-Gasteiz. Con una temperatura de 4 grados centígrados, está cayendo una pequeña lluviecita fastidiosa, pero hermano, la verdad que me he levantado, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, vigoroso, con ganas de salir adelante, con ganas de trabajar, con ganas de tener una mente positiva para que el día nos resulte más o menos. Claro que sí. Más adelante, Freddy Cortés, nos venimos con historietas, nos venimos con chistes, aunque está un poquito gripado, pero viejo, nada nos quita la ilusión de estar en el Café de la Mañana compartiendo con todos nuestros oyentes, sí señor. Saludando también a mi gente de Colombia, de Latinoamérica, de Santiago de Cali, que por la www.radiourolatina.com están ahí en sintonía. Dios me lo bendiga hasta ahora de la madrugada allí. Vámonos con todo lo mejor del Café de la Mañana, Freddy. Gracias, mi estimado Jimmy. El hombre está ahí que fregadito, pero bueno. Y sobre todo, una llovinita como maluca, ¿eh? Bueno. Eso no, ya que lluvia espantabos, por Nicky, que a esta altura del chico, estando 22 de febrero, lo que unos climas espectaculares, porque esta época tendríamos que estar con jersey, con saco, con orejeras, con todo, ¿no? O sea, agradece, como dicen en la calle. Sí. Nicky. Sí, profe. No, pero yo hablo y usted me contesta así. No, estoy firme. Bueno, hoy sí está desayunando en condición. Le voy a decir a la gente que desayuna. Ya, por fin me hizo caso. Estar comiendo que Nutella, gelatina. ¿Qué es, Dios? Uno tiene que desayunar en condiciones. Oiga, Nicky. Viene Gilberto Santarrosa. Pero antes de Gilberto, ¿le parece bien si planteamos de una vez el tema del día? Hágale, para que sea tempranito, para que la gente se ponga pilas y después venimos con el horóscopo. El primer bloque y pronta recuperación a nuestra compañera, hombre. Sí. Hay que cuidarse. La gripa, igual que lo de Jimmy Company y la otra compañera. Sí. Y eso que están distantes. No puedo decir que no le pegó la gripa al otro. Frío de la madrugada, profe. Frío de verano, que eso es bravo. No, bueno, entonces, Nicky, tema del día. A ver, no se vaya a enredar. Platanízeme el concepto, por favor. El concepto es así muy sencillo, vea. ¿Cuál era tu desesperación por cumplir los 18 años? Entonces, tu desespero por cumplir 18 años era para... Yo me tiro de una vez, profe. Ya, para irse para las discotecas. No, para entrar al cine. Porque a los 12 o 13 años... No le dejaron entrar al cine oro. Invité a una niña al cinema. Hice mi esfuerzo, pues, por ahorrar billete, por invitar a esa niña que me gustaba. Hago el esfuerzo, pues, de llamarla con toda la pena, pues, de decirle, venga, pues, salgamos al cine. Me dice, bueno, vale, venga, recójame. Cuando llego a recogerla, la mamá me dice, vea, si van a salir, pero tiene que llevar a la hermana. Véale, venga, me llevo a la hermana. Sí, no hay problema, profe. Iba con billete. ¿Estaba largo? 20.000, iba largo. Y entonces nos vamos, pues, cogemos el bus. Nos va, con tiempo, pues, toda la cosa. ¿Blanco y negro? Azul plateada, profe. Número 2. Quedaba un montón de vueltas por la autopista suroriental para luego meterse para el centro. Llegamos, pues, allá a los cinemas. Cinema número 2. ¿Es que queda arriba? Sí, claro, profe. Subiendo la escalerita ahí. Que curiosamente, 2 o 3 años estuve. Podía entrar y salir como me diera la gana. Pero bueno, en ese momento, voy yo a pagar las entradas. Cuando me dice el vendedor, usted no puede entrar. La película es para mayores de 18. Oh my God. Ay, hermano. No, y que y si viera la película, profe. Chucky, oiga. Muñeco diabólico. Y tío, oye, usted sí era abusivo, ¿no? Como ya la niña era Chucky, hombre, yo era. No, fue para era la temporada. Yo creo que fue el hombre de la puerta para que usted no pasara vergüenza. No, yo quería pintar la peladita porque era la película de temporada, profe. Pero no me dejaron comprar las entradas. Y pues hasta ahí llegó la invitación. ¿Qué hice entonces? ¿Otra simpatía para casa? La invité a comer y de regreso para casa, profe, pues me mataron ahí la idea. De pronto, hombre, ella o yo haber pensado en otra sala de cine. Porque claro, como el cinema era lo más estándar, pues dije, bueno, ahí tengo dos opciones, pero bueno, no me dejaron entrar, profe. Entonces mi afán. Oiga, usted sabe, a mí me pasó, pero no fue culpa mía. Y hablando de la edad. No, pues que siempre no, es culpa del otro. De la edad, no, por el descuido. Porque mire, ¿usted se acuerda dónde quedaban las vallas después de todo el arco? Sí, atrás. Allá. Eso ya no se llamaba las vallas, pero era todavía un centro para ir a rumbear. Sí. Día del amor y la amistad. Ah. Agarro yo. Oye, ¿qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, sí! Yo quiero ir a amar. Voy con todo. Permiso, patente, todo. Autorizaciones, todo. Autorización, saco mi cochecito que yo tenía, uno grisecito, no sé si lo recuerdo, o líquido. No, pero que no. Ta, bim, bim. A mí me gustaba mucho el carro gris porque tengo actualmente también el gris, ¿no? Ok. Entonces, llego, vamos hasta allá, una fila. No sé qué evento era lo que había, estaba de locura eso. Claro, y esa entrada es como en su vida. Sí. Y para parqué y toda la cuestión. Hermano, como 40 minutos haciendo cola. Llegamos a la puerta. Y se queda mirando el hombre de la puerta y le dice, la cédula, niño. Oh my y God. Manda la mano, pero de frente, manda la mano. Dice, no la traje. Oh. Le dije yo, oye, pero ya, te le estás pidiendo cédula si ya es mayor hace mucho tiempo. Pues no, sin cédula no las entrar y no nos dejó entrar, hermano. Qué cabrón. Para que vea cosas que le pasan a la vida. Entonces, ¿cuál es? Pero yo me salgo del contexto porque nosotros ya éramos mayores, simplemente que. Por supuesto, pero de pronto ella se veía muy joven. Era tan angelical su carita y claro. Su mirada que cualquiera podía equivocarse, pero no, era mayor de edad, ¿eh? Sí, y bastante, ¿eh? El hombre se también. Se hacía rato ha pasado por los 18. O de pronto sí. Estaba esperando ese billete de 500, profe. No, pues con tanta gente, qué billete ni qué nada. Ahí lo echan. Pone ahí a coima y lo echan, mijo. 9 de la mañana, 36 minutos. Entonces, ¿para qué anhelabas tener tú 18 años? Sí, ¿cuál era tu aquí? ¿En el café? Profe, aquí tengo ya el primero. Ah, sí, ya. Una caliente. Sí, profe, vea, los oyentes aquí están pilos, vea. Dice. A ver, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Aponte dice, creo que el afán no era mío, sino de mi papá, porque apenas cumplí los 18, dejó de pasarme plata y comenzó a pasarme recibos de servicios públicos. Aparte, no hacía sino echarme de la casa, diciendo que ya no tenía obligaciones conmigo. Ay, cómo diría, terrible por mucho, ¿eh? Diga el señor, nuestro oyente, que lo quería echar de la casa. Muy duro. ¿Usted lo llegaron a echar de la casa? No, profe, no. No, afortunadamente. Lo que pasa es que la casa de mis abuelos, que fue donde estoy viviendo yo, era muy grande. Mis abuelos siempre trabajaron, siempre tuvieron, pues, labor, trabajo. Ellos trabajaban la lotería. Mi abuela vendía lotería en la Plaza de Caicedo. Mi abuelo en la Avenida Sexta. Y siempre trabajaron bastante, ¿sí me entiende? Y mis tíos se fueron de casa, mi papá se fue también de casa, y prácticamente que mi abuela me rogó para que yo me fuera a vivir con ella, porque la casa, una casa de 6 habitaciones y solo para ellos dos, entonces prácticamente yo resulté viviendo con mis abuelos de carambola, profe, ¿sí me entiende? Yeah. Y en esa casa pues no faltaba nada. Sí, yo fui el que me fui de la casa ya, que de pronto ya la pareja me dijo, papi, venga, salgamos, todo, todo. pero realmente yo en esa casa vivía muy bien, profe. Y mi abuela antes fue la que me incitó a que me fuera a vivir con ella. Ah, bueno, eso está bien. Entonces, ¿para qué día usted tener los 18 años? Cuéntenoslo. Oh, yo cumplí 18, 20, 24 ahí en esa casa. Ya, sí, sí. Ya era bombril. Problema, profe. Pero bombril aceptado. Sí, claro, profe, porque ya cuando empecé a facturar, pues empecé a ayudar ahí con los gastos de la casa. Eso está bien. Sí, bueno. Muchachos, para que aprendan, ¿eh? Aprendan de Nicky. 9 de la mañana, 38 minutos. Me dan los números, por favor, si es tan amable, para que la gente nos envíe el WhatsApp. Sí, profe, vea. Y me los coloca, por favor, en la promo, ¿vale? De una, profe. Hay que hacer la promo, profe. Profe, ya, no se olvide que tenemos promo corta de que me insistió de las efemérides. Búsquela ahí. Hágale que me acá la cortina, pues denme el número. Sí, corta. Bueno, más 34-632-890940 y más 34-691-868239. Tema del día. Tu desesperación por cumplir 18 años era para... Cuéntanos. Vale, perfecto. Le era ese afán. Ya venimos con respuestas. Están invitados todos a participar. Este es el Café de la Mañana. Eurolatina 107.1, más radio, más música, más compañía, originando desde el País Vasco para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Ya son las 3 de la mañana con 39 minutos. ¡Sube el volumen! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Minutos, 9 de la mañana, 52 minutos, este es el Café de la Mañana. Todos los días estamos acompañándote entre 9 y 12. Jimmy Company Production, Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice presente. Un saludo muy especial a la gente de Oriente Estéreo 96.0 de la ciudad de Cali. Ya son las 3 de la mañana con 53 minutos. Y atención, hay trabajo, se necesita peluquero y se necesita. Alguien que arregle las uñas y todo eso, ¿no? ¿Usted no sabe eso, Nicky? ¿Usted se borró? Profe, me encantaría. Ahora sí. Saber de eso. Me gustaría saber de eso, pero no, profe. Se necesita manicurista y peluquero. Te voy a dar el número, atención. Levante un pie derecho, usted que no tiene trabajo, usted que está desesperado, pero que conoce el oficio. Se necesita peluquero y se necesita manicurista. Ojo al número: 659-779-969. 659-779-969. Usted puede decir que no necesite, pero se acuerde: ay, ¿verdad que Alejandra no tiene trabajo y ella es manicurista? Pásate, Aleja. Por ejemplo, una amiga acá en Victoria, mi estimado Nicky, que esté sin trabajo y sea peluquera, llámale. Claro. Ve, el Café de la Mañana ha dicho que hay trabajo. 659-779-969. Un segundito que yo voy a absorber, voy aquí como dirían por ahí, absorberme un sorbito, a ver. ¿Me quedó? Claro, usted la gente, profe. A ver, claro, es que a esta hora ya muchos han empezado temprano, cerca de las 10, ya es hora del desayuno. Claro, hay que promover el café de la mañana. Bueno, don Nicky, nos vamos con con el horóscopo. Hágame el favor, prepare. Hágale, profe. Lo tengo listo. Hablar de los astros, ¿qué le trae los astros hoy? Hay gente que antes de salir de casa siempre mira qué tienen los astros. Por ejemplo. Entonces, hay que darle a esta gente la opción, ¿vale? Entonces, hágale, Nicky. 9:55, 3 de la mañana 55 en Colombia. puesto que le pegó el ordenador. No, no, yo estoy firme, estoy esperando la promoción que diga. Hey, ¿usted quiere que diga, pero es que es Nikki? Cuando esté ella, le ponemos la promoción de ella. Ay, Dios mío. Bueno, arrancamos con Aries. Hace ya días, Aries, que sabes de un negocio o un proyecto en el que podrías participar, pero hasta ahora no has tomado ninguna decisión al respecto. Hoy es un buen día para empezar a mover los hilos, para contactar, para informarte y seguir a diario en ello. Avanzamos con Tauro. Si ahora te sientes bien, cada vez mejor, es porque has aprendido a liberarte de ciertas cargas que tenías asumidas y que no te corresponden. Tauro, sigue a diario por ese camino. Esto no tiene nada que ver con ser egoísta. Avanzamos con Géminis. Si perteneces al grupo de Géminis, que está en pareja, hoy tendrás un día fantástico. El amor está muy bien aspectado para ti a diario desde hace un tiempo y deberías aprovecharlo. Es el momento de las confesiones, de las charlas íntimas, de explorar nuevos caminos, de desatar la pasión o de darle una sorpresa y muchos mimos. Cáncer. Hoy es un día muy apropiado para agradecer. Cáncer, dedica algo de tu tiempo a recordar a esas personas que te apoyaron a diario en el pasado, que quizás te sacaron de un pozo sin fondo y que luego no tuviste tiempo de agradecérselo. Si se trata de alguien que está lejos, haz algo recordándole. Enciende una velita para que le llegue su luz. Ya tiene, profe, la primera tanda de cuatro. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Pink reaparece y sorprende a sus fans con su noveno álbum de estudio llamado Trust Fall. Shakira y Karol G revelan letras de la nueva canción. Más ataques a Piquet y hay video. Murió Jansen Panettiere, actor reconocido de la serie The Walking Dead. El rapero Ice-T recibe una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y en las efemérides musicales recordamos a Joaquín Cortés y James Blunt y hacemos el recorrido musical por la música tropical un día como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Como dicen los brasileños, ahora sí. 10 de la mañana con 9 minutos, 10 de la mañana 9 minutos. Don Iki, una pregunta. Iki, cuéntemelo. Ahora sí, tiene que hacer el clap, clap. On, off, me tiene un problema ahí. Encendido y apagado. Encender y prender micrófono. Oiga, ¿tiene respuesta? Porque yo tengo aquí ya para respuesta. Sí, profe. El tema del día, hágale pues. Para más del tema del día. Vea, dice: siempre pensé que a los 18 años, a este se llama. No, Ugly the Truth, pero no dice nombre. Dice: siempre pensé que a los 18 años mi voz iba a cambiar. Tenía 19 años y el domicilio me seguía diciendo: sí, señora, ¿desea pedir algo más? No soy señora, soy un varón. Refutaba con mi voz angelical. Eso sí está cruel. Bueno, él pensó que iba a cambiar la voz. Ella, pero no a todo mundo le cambia la voz. A mí no me cambió, ¿a usted le cambió? A mí tampoco, profe. Nada, profe, yo me imaginaba que iba a llegar así. Buenas tardes. Voy a decir así como César Tulio. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada, profe. Igual de muchachito siempre. Sí, sí, a mí me dice: uy, hermano, yo pensé que usted le iba era mayor. Muchas gracias. Le iba a llegar ese tono. Sí, sí, no llegó, no se quedó ahí. Pero bueno, nos sirvió para trabajar, imagínese. Está bien. Que afortunadamente ahora no le piden a uno esas voces así. Sí, sí, sí, eso era antes, que era más la voz que el conocimiento. Imagínese. Antes sí, si usted hubiera: hola, ¿qué tal? Buenos días. Les habla Pedrito Pérez desde la cadena de favores. Ay, de por. No le dan la oportunidad, bueno. Va. 10 de la mañana, 11 minutos. Oiga, Nikki, tengo por acá una respuesta. Hola, buenos días. ¿Qué tal, muchachos del café de la mañana? Como siempre, con la energía que necesitamos. Pero claro, todos queríamos ser mayor de edad para poder tener una novia y nadie lo molestara en casa. Ah, mire. Oiga, ¿usted lo dejaron tener novia antes de los 18? Claro, profe, recuerda que yo vivía en casa de mis abuelos y prácticamente yo manejaba la casa. No, pero usted manejaba a los abuelitos, no, qué abusivo usted. ¿Pero qué me iban a decir si mis abuelos ni mantenían? O sea, que usted... Mauricio, me quedo callado. ¿Cómo tenía esa casa? La casa mantenía sola. Ay, recuerde, con estalactitas. Me adoptaron. Recuerde que me adoptaron porque la casa mantenía sola. Mi papá se fue, mi tío se fue, mi tía se fue. La ya, casa bueno. De seis. De seis aquí tengo otro, dice, hola, buenos días, café de la mañana, salude para Jimmy, que se recupere. Uy, sí. Y dice Raúl, dice que Jimmy se recupere. ¿Qué se me hizo? Se me saltó. A la Viviana también. Ya. Que se recupere. Para, quería ser mayor para poder coger el coche de la casa, porque así obligaba a mi papá, oiga este descarado, obligaba a mi papá a que me sacara el pase. Ya era útil en la casa y no tenía él que estar todo el día transportando a mi abuela y a mi mamá. Bien. Tiene un propósito en la vida, profe. Sí. Plantea otra vez la pregunta, por favor. Entonces, vea, su desesperación por cumplir 18 años, por ser mayor de edad, en Colombia uno es mayor de edad a los 18. ¿Cuál era su desesperación por cumplir esos 18 años? Era para, cuéntenos ahí en el tema del día, que ya le tengo otra respuesta por aquí. Hágale, que yo tengo aquí a Miriam que me mandó una ya. Bueno, igual, amigo oyente de Cali, usted que está recién llegado aquí a la audiencia, +34 632 89 0940 y +34 691 86 82 39, línea de participación en el WhatsApp. Pero aquí le tengo otro. Dice así: en mis discusiones agrandadas y subidas con mi mamá, le decía, cuando tenga 18 años, y salí de mi casa a los 42 años. Café de la ya. Muy feliz. Ya. Mire, aquí Miriam me dice, indudablemente lo principal que en ese momento yo tenía, porque estudiaba, pero no me dejaban salir con las amigas. Entonces ya cuando cumplí los 18, le dije a mi mamá que era tiempo de darme un poquito de libertad. Y mire cuál fue su respuesta. La puerta está grande y abierta para cuando se vaya cuando quiera. le dieron toda la libertad. Ay. Es que no, en serio, cuando uno le reclamaba a los padres antes, ahora les pegan y les dicen de todo, pero uno con el respeto que se manejaba cuando uno les decía algo, era un lío, era un lío, pero un lío gordo. Dice por acá Rosario, buenos días. Indudablemente lo que más me movía a mí era poder tener un novio. El chico me gustaba mucho, pero solamente podía verlo cuando salía de casa a hacer los mandados. De resto no lo dejaban ni arrimar. Muy duro. Ajá, sincronizado. Antes era así. Antes era así. No, muy duro. Pero ahora le dicen a los 14 años, es que me va a quedar donde mi chico. A los 14 años. Sí, señor. Más que bueno, Dios santo. Ay, profe. 10 de la mañana, 15 minutos. Ya regresamos. Dígame otro, profe. Dígame otro vez. Dice: pensaba que cuando uno cumplía 18 años, automáticamente se volvía independiente económicamente y se iba a vivir solo, a cosechar fortuna. También que uno se la pasaba haciendo el delicioso todos los días y que era algo así como ser una estrella de rock. Yo era muy verde. Ay, Dios santo. No se cumplió, profe, nada de lo que les. No, pues imagínate que es como los que piensan que llegan aquí y en el aeropuerto le van a dar 2,000 euros. Ay, Dios mío. Ay, pero si usted está en España, usted tiene euros. Claro. Venga, recójalos. Venga, gáneselos. Venga, gánese 10. 10 de la mañana con 16 minutos, chicos repartidores. Quiero respuestas. ¿Qué esperabas tú cuando cumplías los 18 años? ¿Cuál era tu añoranza para cumplir rápidamente esos 18 años? Cántalo. A el café de la mañana, nosotros te lo publicamos. Hágale. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Y un día como hoy, un 22 de febrero de 1969, nació Joaquín Pedraja Reyes, más conocido como Joaquín Cortés, en Córdoba. Es un bailador, coreógrafo y productor español. Nacido en el seno de una familia gitana, muy pronto se trasladó a vivir a Madrid, donde con 12 años comenzó sus estudios en la danza. A los 14 años de edad, es admitido como miembro del Ballet Nacional de España. Joaquín Cortés viajó con esta compañía por muchas ciudades del mundo, bailando en teatros importantes como el Metropolitan Opera House de Nueva York y el Palacio de Congresos del Kremlin en Moscú. A los 16 años, asciende a la categoría de solista y durante los próximos 3 años actuará como primer bailarín. Con esta compañía viajaría por todo el mundo. En 1988, con 19 años, decide dejar el Ballet Nacional de España y es entonces cuando es invitado a participar en la gala Jeans of Dance del Teatro Champs-Élysées de París, Francia, junto a figuras de la danza tales como Maya Pliskaya y Sylvain Guillén y Peter Smalfos. En esa época, creó la coreografía de la ópera Carmen para la Arena de Verona en Italia. También participó en el Festival de Flamenco de Verano de Tokio, Japón, y las galas del Lincoln Center de Nueva York, Estados Unidos, y decide fundar su propia compañía, Joaquín Cortés Ballet Flamenco. Recordemos la música de Joaquín Cortés, acompañado de Carbonell y de Morente. Recordemos, herencia de familia. Ay, por ti me vi. Con el café. El café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Les habla Adolfo Jiménez del Río y estas son las notas deportivas del día de hoy. Comenzamos con la Champions, donde el rey de reyes de esta competición, su competición fetiche, el Real Madrid, goleó a Liverpool en su casa, en Anfield, y demostró que quiere ir por la Copa número 15. Y es que quizá no lo tiene muy lejos, viendo lo visto en la noche de ayer. Impresionante la presentación de un Real Madrid que prácticamente en el segundo tiempo dominó de principio a fin. 2-5, tremenda goleada. Continuamos con Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, que se manifestó en el día de ayer y que aseguró que no va a renunciar, como le pide el presidente de la Liga, Javier Tebas, y la jugadora colombiana que estará firmando en esta semana, nada menos que con el Real Madrid, y Novak Djokovic, que ya bate esta semana el récord de semanas como número uno del mundo. Estas y muchas notas deportivas ampliadas en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Cuatro de la mañana con 36 minutos en Cali, en Colombia, en Latinoamérica. Diferencia 6 horitas. 10:36 aquí en el territorio vasco. Un abrazo fuerte para todos los que están ahora terminando ya el bocadillo. Tengo respuestas, mi estimado Nicky, del Hágale, profe. Del horóscopo, ¿eh? Dele, dele. De una. Nicky. Hágale, profe. Bueno, entonces le tengo respuesta. Un segundito, que es que ahora la había perdido, pero ya lo tengo. Estoy ahí. Estoy firme. Tranquilo, tú tranquilo ahí. Dice lo estoy firme como un banano. Mira, hay un chiste al respecto, pero no se lo puedo echar. Dice, bueno, pues te cuento que yo sin problema con el tema de los 18 años. ya que en ese entonces la cédula era un cartón sin foto y sin nada. Uy, entonces este man es más viejo que saber caminar. Más ficticio. Y yo estaba con uno que me había dejado un colega para entrar a la disco y a los cines de adultos. Ay, de por Dios. Oiga, ¿usted llegó a usar alguna vez una carnet diferente del suyo? No, profe, vea. Afortunadamente. No, pero como usted es joven. El niño divino de Praga. Lo nada cierto, le pasó, profe. Nada hizo. Profe, recuérdese que yo, cuando lo conocí a usted, yo era parte de la música y el entretenimiento en la ciudad de Cali. Recuérdese que yo hacía música rap desde los 13, 14 años, cuando hacíamos los jingles para Todelar, el trabuco de Todelar y todo esto, y participaba yo mucho en el programa de concurso de Telepacífico de Disco Caliente Caliente, ¿vale? Y yo era muy cercano a la gente de la producción del programa de televisión, y recuerde que uno de los presentadores, Osvaldo Arango, era dueño de la discoteca... Ay, ¿cómo era que se llamaba? Escenario, creo que era que se llamaba. Ahí cerca del estadio. Y como él era el dueño, pues yo entraba allá como Pedro por su casa, profe. Ya, pero solo iba a esa discoteca. Hombre, también iba a nuestra herencia. O sea, tampoco molestaba mucho por la entrada. Saludo ahí para Mario Campás. Ahí por la avenida Vázquez Cobo. Que era pues en plan así urbano, reggae, música alternativa. Ya no molestaba tampoco para la entrada, profe. Ah, bueno. Pero no era un cartón sin fotos y nada. No, no tuve problema con eso, profe. Realmente. Vale. Por acá tengo otro, me dice María. Hola, buenos días, chicos del café. La verdad, yo tenía una hermana mayor que me... que claro, se parecía mucho a mí. Oh. Entonces, cuando yo iba de fiesta, me llevaba la cédula de ella. Claro. Eso pasa, ¿no? Con ese enredan. Sí, sí, con el... ¿Te parece? Si se parecen, pues no hay problema, ¿no? Ah, claro. La familia no se pierde, profe. Ya, claro, que él dice, uy, pero si está cambiada, mijo, ¿qué crees? ¿Que no he crecido? 10 de la mañana, 39 minutos. ¿Más preguntas, más respuestas tiene Dionisio? ¿Qué hace Dionisio con el horóscopo? Hágale. A ver, dice: mi desespero era por entrar al centro comercial Los Nutaves, en la avenida 19 con cuarta. Un sitio lleno de antros para escuchar metal, tomar cerveza y mover la peluca. ¿Eso que era en Bogotá o qué? En Bogotá debe ser, profe. Ahí sí, en la por la dirección, ¿no? Sí, por la 19, eso es centro. Bueno, ¿y dónde? ¿Y la gente de la República, de Ecuador, de Perú, de Chile? ¿Que se reporten? No, ¿ellos no tenían problema de mayoría de edad? Parece ser que no, profe, como que se escucha en Colombia. Parece, ¿no? Parece. Sí, profe. 10:40, segundo bloque del horóscopo, mi estimado Nicky, el hombre de la ola. Vea, voy con... Leo. Leo, hoy es absolutamente necesario que te centres muy mucho en el trabajo. Leo, están pendientes de ti, aunque esta mañana te sientas un poco cansada. Es especialmente importante que te esfuerces. ¿Te sientes a diario un poco harta de todo? ¿Crees que no avanzas lo suficiente y esto puede causarte desmotivación? Sin embargo, lo que has de hacer es dejar paso al entusiasmo y hacer las cosas requete bien. ¡Entusiasmo! Entusiasmo, claro, profe. Virgo, hoy te has levantado con esa sensación de melancolía que te invade de vez en cuando, Virgo, y que te hace recordar situaciones del pasado. Date un respiro, relájate, llámate a tu mejor amiga y haced planes divertidos para la salida del trabajo. Vamos con Libra. Libra. Te espera hoy un día movidito, Libra, en el que deberás tomar decisiones sobre algunos temas. Quizás nada importante, pero que requieran rapidez de acción. Prepárate, porque a ti a diario te gusta pensártelo todo dos veces y a lo mejor hoy no tienes oportunidad. Pero no te agobies, porque tienes suficiente agilidad mental para acertar en todos tus movimientos. Escorpio, te está haciendo falta a diario, Escorpio, aligerar la mente, pasear en contacto con la naturaleza y meditar.

¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Hacemos esta saludita rápida porque nos coge el tiempo atrás. Y usted tenía más respuestas, yo tengo dos acá. Hágale, profe, sí, tengo un par. Hágale, bueno. También tema de conversación. Vale, vale, perfecto, que no nos coge el tiempo. No, no, tranquilo. Entonces, 9 minutos para las 5 de la mañana, 9 minutos para las 11 de la mañana. Diferencia 5 horas entre el 96.0 y la 107.1. Hablamos de Cali, Colombia y Interior Astres, estamos originando todo este pastel para el café, rico y sabroso. Dice por aquí, buenos días, Freddy, saluda a los chicos. La verdad es que la ilusión siempre de teniendo 18 años era poder tener el carnet de conducir, porque en mi casa habían dos coches y solo mi padre conducía. Y el otro dice así: hola, estoy escuchándolos en Miranda de Ebro, un abrazo fuerte para todos. Por acá también el clima está chungo. Yo cuando estaba por cumplir 18 años, mi gran idea era poder empezar a viajar. Lo he logrado, pero muchos años después. Yo pensé que cédula, pasaporte y adiós. No, tocó cédula, pasaporte, trabajo, matrimonio, hijos, y apenas he viajado hace como unos 6 o 7 años. Para que veas. Es que la vida es así, ¿no? Así es la vida, profe. No es tan fácil como uno se imagina. Exacto. ¿Tiene más el tema? Tonita, ¿qué tengo? Bueno, entonces, tema del día, amigo, oyente, participante. Tu desesperación por cumplir 18 años era para, cuéntenos allí en las líneas que tenemos pues para participación del tema del día, más 34-632-890940 y más 34-691-868239. Entonces aquí tengo la primera. Antonia Rojas dice: tenía unas ganas tremendas de irme a vivir con un novio que tuve cuando era muy niña. Y ahora, con más calma, veo que a veces tenemos más ganas de crecer que cuando estamos grandes, añoramos nuestra infancia. Me fui a vivir con ese tipo y fue mi peor decisión de la vida. Hombre, qué vaina, ¿no? Ah. Oiga, por ejemplo, mi hija me dice: papá, quisiera haberme quedado en los 13. Ay, Dios. Le digo: mi amor, hay que trabajar. Claro. A ver, eso. Ay, es que usted escucha la conversación con mi hija respecto a ese tema, te revientas de la risa, ¿eh? Ay, profe. Vea, tengo otro aquí. Claudia Pozo dice: no tuve afán por cumplirlos, pero cuando llegó el momento, comencé a laborar fuertemente para darme mis gustos y ahorrar para mi casa. Todo ha salido bien, pero me falta el viaje de mis sueños. Saludos. El viaje de tus sueños, bueno. Claro, me imagino que será por allá, una isla paradisiaca, y eso vale billete, profe. ¿Será? Claro, profe. Porque bueno, si cerca, otro debe ser barato. Dice: hola, ¿qué tal? Mi gran sueño era poder irme con una prima que vivía en Caracas. En ese tiempo, Venezuela valía la pena, pero yo no tenía el permiso de mis padres y no podía salir del país. Ese era mi anhelo. Cuando ya cumplí los 18, pues sencillamente mi prima se cambió de país. ¡Ah! ¡No! Muy duro, profe. Bueno, dame la última que me voy con tema. Dice, Alicia Garay. Dice: para que me dejaran entrar a las discotecas y tabernas